a todas, hola a todos. Esto es La Casa de Mi Hermano, programa número 10 de la 10ª temporada. Gracias siempre por estar ahí al otro lado del reproductor. Aquí estamos en el programa monográfico del mes y como esta vez pues nos toca a Michael y a mí, pues estaba claro que íbamos a hablar de algo relacionado con los juguetes de rol. Claro, porque esto tampoco iba a tener demasiado misterio si nos tocaba a ti y a mí. La cosa es, ¿de qué podemos hablar? ¿De algún sistema de juego? Bueno, pues podríamos, porque tenemos pendiente hablar de algún día, un año de estos, del sistema PBTA o quizá de Savage Worlds, que es un juego que está muy de moda, que tiene muchos adeptos y nosotros lo tenemos en la estantería del rol sin tocar aún. Sin tocar y sin leerlo, que es aún peor. Pues sí. Y como tantos otros. También podríamos haber hecho otro programa de batallitas roleras, como el que yo no vine, con invitados, como hicimos hace años, que vino Esther y el señor Panda. O de juegos de rol sin máster, o juegos en solitario, que no hablamos de las pajas. Pero no, tampoco vamos a hablar de eso. Aunque aquí ya están saliendo temas para futuros episodios, como las pajas. Sí, efectivamente. No, la verdad es que hemos pensado, vamos a hacer algo útil, que a la vez sea algo rápido y fresquito, para no agobiarnos con la vuelta al cole y la depresión posvacacional. Quien la tenga, que a mí ya se me ha olvidado hasta eso. Y también que sirva a otros seres humanos y formas de vida basadas en el carbono que estén en nuestra misma situación. Bueno, en este caso la tuya, porque yo estoy ahora mismo en excedencia rolera. Y esa situación es la del máster perenne. Una situación, una maldición, porque aunque todos o la mayoría de los que estamos aquí hoy hemos ejercido de máster, lo hemos intentado, pues seguro que a vosotros, los que nos escucháis, también os pasa que hay una o dos personas que se terminan por comer el marrón siempre. Y les toca hacer de directores o directoras de juego. Que sí, que ser Dungeon Master mola mucho, de hecho. Y también jugamos a nuestra manera y por supuesto que hay quien prefiere dirigir a ser un personaje jugador, pero también es cierto que es una tarea complicada que consume muchas horas fuera de la sesión de juego preparando la aventura, los PNJ, elementos de la partida, la ambientación, todo. Por eso, para ti, que eres máster, te hemos preparado este programa en el que te vamos a acercar un montón de recursos y herramientas para facilitarte la vida como director de juego. Algunas también para jugadores y sobre todo que sean gratis total. Que sean gratis total o que tengan una parte gratis que sea útil y que no sea una mera demo. Así que este es el menú para el programa de hoy. Iba a decir que nos sentáramos en la lumbre de nuestra posada favorita y que comenzábamos. Pero bueno, casi que vamos a romper un poco esa imagen arquetípica y vamos a sacar las cervezas a la terraza de la posada. Pero las posadas tienen terraza. Hombre, sí. Son en Madrid, claro, y además ponen Mau en todas. La libertad. Pues aprovecho ya para saludar a Guaz, a Víctor, a Beni, a Yoyo no, porque esta semana tampoco ha venido y menos mal que mi hermano me ha avisado que no le salude. Así que os saludamos si a todos. ¿Qué tal, chicos? Porque tiene que estar siempre Yoyo. Claro. Hay que mencionarle como a Pucci, ¿no? Le insaludo. Pues eso, ¿qué tal, muchachos? Hola. Joder, ha pasado tanto tiempo la última vez que nos vimos. Sí. Yo os he echado de menos. Sí. ¿Qué habéis hecho en estos últimos 15 días? Bueno, de todo. Buah. Bueno, 15 días no, que este a lo mejor lo sabemos. A mí me gusta. Antes. He presentado los anteriores, decirle qué creéis. ¿Qué creéis? Que habéis hecho en estos 15 días. Pero este lo vamos a subir antes que 15 días, ¿no? Para... Ah, sí, claro, menos de 15 porque, días. Como hemos tardado un tiempo, más en grabar este. Yo creo que una semana para darles tiempo de digestión. Y la semana siguiente. Buah. Yo vendí una cosa y gané $1,000,000, pero ya lo he perdido. Vaya. Entonces, como Víctor con la ruleta. Yo invertí en NFTs y lo recuperé. Míralo. Y más historias increíbles. Bueno, Víctor, ¿y tú qué crees que has hecho en esta última semana? ¿Yo qué creo que he hecho? Pues yo qué sé, aburrirme mucho en el trabajo. Ay, con tus pepinos y tus melones. Madre mía, macho, pudiendo imaginarte algo bueno, te imaginas que nada. Así su futuro solo puede mejorar. Claro, es decir, hay que tener siempre las expectativas bajas. Así cualquier sorpresa, aunque sea mínima, pues es una alegría. Sí, parece un pensamiento de los hombres grises de Momo. Bueno, y del tema que os traemos hoy, porque todos más o menos con frecuencia hemos dirigido alguna vez alguna partida de rol, pero no todos lo hacéis habitualmente, ¿eh? Cabrones, como me pasa a mí. Así que, escucha, ¿cómo? Están los Pérez Bros para hacerlo, que se os da francamente bien. A mí me gusta más, le da un aire más anglosajón que nos llamen los Petersons. Petersons, bro. Que quiero que me contéis vuestras experiencias como máster. Obviamente, pues Sí. A ti te voy a dejar para el final, no, no, o a mí, no, a mí no hace falta. No, tú y yo no hacemos falta, pero... Pero de la gente que, claro, que no arbitráis, o sea, habitualmente, o sea... Porque al menos de los que estamos aquí en la mesa y al otro lado del cable, alguno sí que ha sido máster, entonces... Eso es. Benito nos ha dicho que ha jugado dos veces y de joven, de jovenzuelo, o sea que... Poco... Cuenta tu experiencia, Beni. Mi experiencia es que jugamos al Cyberpunk en el año 2000 o algo así. Jugaréis al Cyberpunk 2020. Claro, que no era tan 2020 como fue el 2020. Claro, porque si en el 2020 sí que se jugó mucho al Cyberpunk. Sí, claro, pero a ver, había, creo que era un juego de rol. Sí, era un juego de rol que se llama Cyberpunk 2020. Claro, buenísimo. Aquí somos muy fans. De rollo Cyberpunk, sí. Cibernético, pues, y Ciberlocos. Muy bien, me gustó. Pero yo no dirigí la partida y fue una cosa que hicimos muy rudimentariamente. Y... ¿Te lo pasaste bien? Sí. Sí, pero también debo decir que ya había empezado a fumar por aquel tiempo y eso y no me acuerdo de mucho. Eso ayudó. Sí, también, claro. Víctor, tu experiencia como, como máster. Yo fatal. Yo ya habéis jugado conmigo como máster, así que dejémoslo en que tenéis razón. Es tremendamente complicado ser máster. Yo solo recuerdo... Y que quede lo que tú tienes pensado en la cabeza, que quede bien. Déjate caer que te va a molar. Efectivamente, iba a decir eso. El que te va a volar. Sí, había un personaje que estaba ahí colgando de un acantilado y estaba haciendo por subir. No, no, era cruzando una zona que era una alcantarilla. Y dijo, era como una especie, había como una especie como de había que caerse porque tenía pensado el encuentro, estaba pensando en que teníais que caeros. Claro. Y no os caíais, cabrones. Entonces, os agarrabais como, pues, decir, como un gato roto en una barandilla. Yo diciendo, dejaos caer, déjate caer que te va a molar. Porque ahí estaba el enfrentamiento. Gordon era una cueva, si no recuerdo mal. Eran samuráis, fue la leyenda, además. Sí, sí. Y tu consejo como máster fue, déjate caer que te va a molar. Entonces, pues eso, yo me dejé caer y no me moló tanto, siendo máster. Pero sí, yo reconozco que ser máster es algo tremendamente complicado. Hay que tenerlo todo muy organizado y si ya la improvisación como jugador es importante, como máster, el hecho de por dónde me van a salir estos hoy y tener más o menos esa capacidad de reacción para, pues eso, tienen que ir a la posada, de la posada a la herrería, de la herrería al castillo, ¿sabes? Ya, pero... De la posada a la herrería, que es girar la calle. Sí. Tú tienes la opción de ir y girar la calle, y tienes la opción de ser como Puni y como el resto de nosotros jugando. Porque mi última. Ahora yo no sé girar la calle, jugando al rol. Yo giro la calle, vamos, de crítico. El problema es que tú giras la calle de crítico, pero después de haber dado la vuelta a medio mundo. Porque pregunto qué hay en esa calle, en ese giro. Inversivamente. Y cuando te dicen, sí, sí, es por aquí, a mano derecha, tú dices, vale, muchas gracias, y te vas a mano izquierda. Eso eres porque tú, no has visto, nunca he ido. Yo siempre he ido a la derecha. Por eso digo. Entonces, mi experiencia como máster... Espera que termine Víctor, porque es el que no está, y entonces se queda así cortado y... Por eso digo que lo que está aplicando Watt es en la capacidad de improvisación del máster para intentar encauzar la partida hacia donde la quiera llevar o simplemente dejar que sean los jugadores la que la lleven y él ser un simple árbitro dentro de las reglas. Entonces, para mí eso es lo considero como lo más, muchísimo más complicado de ser máster. Y ya está, por eso digo que a vosotros se os da francamente bien. Es decir, lo siento mucho por vosotros, que sí que os gusta muchísimo jugar, pero reconocer que también os gusta mucho ser máster. Hombre, eso sí. es una constante, ¿no? Necesitas improvisación y adaptación para que no todo sea improvisación, sino algo que has trabajado, que te han jodido. Si no lo quieres para comer, lo vas a tener para cenar, sí, pero sí, con otros términos. No has ido a la taberna de la derecha, has ido a la de la izquierda. Vale. Y vos, soy yo el que tiene el control de... Claro. Luego hay másters que sufren mucho cuando le matas a su malo final. Tú eres el que se puede hacer todos los malos que quieras, no el jugador. No estás jugando, estás arbitrando. Y por supuesto, claro, nos gusta mucho dirigir. Claro que nos gusta jugar, pero nos gusta también mucho dirigir. Lo que nos gusta es alternar. Entonces, bueno, ahora mismo, pues claro, como yo estoy un poco de excedencia, pues es una putada, porque en los últimos años hemos sido mi hermano y yo los que nos hemos ido alternando. Y cuando él jugaba, yo dirigía yo y viceversa. Y ahora pues le está tocando a él. Eso y es. Yo no juego. Más luego, claro, se solo tiene... O sea, hay una posibilidad que se da cuando hay un máster, o incluso dos... Que es que cuántas veces tú y yo hemos compartido mesa, muy poquitas. Mesa jugando, o sea, muy pocas y en partidas muy cortas. Pues, y... El día de tírate que te va a molar. Exactamente. Entonces, claro, es una frustración que inevitablemente se repite entre dos personas que no solo nos hemos turno arbitrando, sino que incluso hemos arbitrado partidas juntas, y que dicen, joder, estos combos o tal, ¿cómo molarían llevarlos a cabo siendo jugadores? No somos siendo... como Lady Halcón. Eso no es. Podemos. No podemos permanecer en el mismo sitio. Bueno, tras la misma pantalla demasiado tiempo. Guaz, tu experiencia entonces como máster. ¿Has sido máster de vampiro? Yo básicamente era máster de vampiro. Porque y he de decir que yo solo he disfrutado jugando a vampiro realmente en las partidas de Guaz. O sea, que tan mal no se lo ha dado. También, a ver, porque yo... Pues es lo que tiene Vampiro, que tiene también su juego. Tenía muchas... Me estoy refiriendo a Vampiro, creo que era segunda edición. Sí, fue segunda. Yo me pierdo ya con, me pierdo con las ediciones de Vampiro. Era la mascarada, pero jugando más desde el punto de vista Sabbath. La mascarada, pero sin mascarada. Sí, porque yo creo que era antitribu. Era, os hice antitribus a todos directamente porque. Mascarada, pero poco. Claro, no, vamos a ver, pues es lo de siempre. Sí. Tienes que saber adaptar la partida al grupo que tienes, a la gente con la que juegas y saber más o menos por qué estilo de juego van a tirar. O sea, una partida de vampiro ciñéndote a las reglas de la mascarada, a las reglas de la camarilla, es politiqueo, es ser un vampiro modélico, no hagas nada porque pierdes humanidad, porque se rompe... joder, no me acuerdo ahora cómo se llama... pues eso, se rompe la mascarada... Y descubren que hay vampiros entre nosotros. Y luego tenías la opción de jugar más Sabbath, que ya tienes sendas, tienes una y de la mascarada, que es eso, el ocultar la existencia de los vampiros, es algo que se la suda algo más. Y que no vas a perder humanidad por cenarte a un humano, porque es que te están muriendo y necesitas sangre. Y no vas a perder humanidad. ¿Por qué? Porque es que lo que hacen los vampiros, comerse humanos. Claro, es que luego vampiro es un poco como tu declive hacia la bestia, ¿no? Sí, pero... Vampiro es lo último que yo he jugado como jugador, de hecho, ¿no? Como máster. Sí, llevaba un Ramnos llamado Víctor Cristóbal, que vivía en lo que iba a ser en el futuro el Cristo de la Victoria. Ah, claro, que jugabas al vampiro medieval, no me acuerdo. No, era lo que pasa es que estábamos en la época de la Segunda República o algo así, porque quería que fuéramos avanzando. Ah, vale, bueno, pensé que había... Yo siempre he querido... Entonces a mí me hace ilusión que el barrio se creara por... O sea, no en mi honor, sino incluso por algo que yo no quisiera. O... Pero que yo era un Ramnos que vivía ahí con su familia. Yo siempre quise algún día o dirigir o jugar una campaña de vampiro que empezara en Edad Oscura. En el Edad Oscura. Y luego que... Claro, es que además Vampiro fue un juego que en ese aspecto se fue extendiendo mucho con las épocas. Porque claro, además con todo el mundo que tenía Mundo de Tinieblas, valga la redundancia... pues claro, tenías el propio manual de las momias y todo esto, que dices, bueno, pues voy a tirarlo para más antiguo y no sé qué, y venga, voy a mezclar cosas de los cetitas y las momias y no sé qué, voy a hacer un vampiro más histórico todavía que Edad Antigua. Ahí tengo en la estantería, sin quitarle el plástico, pero si me lo leí en PDF, el Sombras Urbanas, que es el PBTA para hacer tu propio juego de vampiro, y algún día, algún día. Lo cierto es eso, que... Que claro, aquí en esta mesa somos muy Dungeons y cuando cambias a un juego como Vampiro, que es tan politiqueo, como puede ser Chulu y tal, pues cuando ha funcionado, cuando Waz volvió Vampiro más arcade, cuando hemos jugado a Chulu, cuando ha jugado, cuando se volvió más Pulp. Sí, más claro. Pulp. Yo si queréis, conozco la partida de... Porque yo también se estrenó con Master y no puedo contar la mía, pero él... Pero nosotros antes teníamos una norma, que era que si venías al club de rol a cierto tiempo te iba a tocar arbitrar en algún momento, lo que fuera. Y claro, mayoría de la gente para quitarse, echar una risa, si quitarse el trabajo, tiraba de Fan Hunter. Pero yo eligió porque se compró, le moló el séptimo mar y nos hizo una partida a los Caballeros del Zodíaco, inspirada en unos clippers de los signos del Zodíaco que se acababa de comprar, improvisada, que no estuvo nada mal, la verdad. ¿Es un clipper? Esto que tengo en la mano con lo que me enciendo el cerebro. Claro. Un mecherito. Mecheros de los signos del Zodíaco, ¿sabes? O sea, estábamos viendo que la partida era muy de signos del Zodíaco, tipo Caballeros del Zodíaco, y vimos que la nueva colección de clippers de Yo-Yo coincidía exactamente con los signos que nos iban saliendo y los bichos a los que nos enfrentábamos eran como el bicho que había dibujado en su clip y era como el mechero que emocionó a Spiel, y séptimo mar, para los oyentes que pueda ver que como ven y no sepan mucho de juegos de rol, es un juego de rol de ambiente piratil. Sí, de capa y espada. Sí, capa y espada, diría yo más. Te inspira más a la piratería, a, o sea, tipo pirata, además con el nombre y tal. Pero yo diría que es más eso, de capa y espada, de combates tipo florituras y tal. Aunque tiene un poquito de magia, no es lo troncal de juego. El temible burlón, ¿no? Algo así. Sí, algo de ese rollo. De eso, de acrobacias y de... Eso es, de espadachines. Aunque también puedes llevar un tío mazadísimo de Isen con una armadura que va rompiendo espadas. Sí, hay un país que son como el equivalente cultural a la Alemania medieval y van con unas armaduras. Y, por ejemplo, los magos, ¿hay alguna otra cosa? Va de Spencer y Terence Hill, pero con un florete. Los rusos, por ejemplo, el mago de los rusos es como un cambiaformas y no sé qué otras cosas hay. No sé si tejedores del destino o cosas así, pero es magia también como muy... No sé, es un juego, pues eso, muy de capa y espada, sobre todo. Bueno, vamos a empezar con las herramientas, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio, aunque suene de perogrullo. Porque muchas veces todo empieza con un mapa. O sea, hay gente que prefiere dibujar sus propios mapas a mano. Hay masters que en juegos de fantasía se compra libretitas de cuadros solo para dibujar dungeons. Yo tengo alguna, de hecho. Pero vamos a hablar de herramientas electrónicas, porque eso ayuda muchísimo para ir configurando tu mapa, sobre todo si tienes dos manos izquierdas. Si pegáis una patada, os van a salir un montón de programas, tanto para instalar como vía web. Yo solo voy a destacar una de estas herramientas, porque podría estar todo el día. Voy a hablar de Incarnate, ¿vale? Va con K. Es una aplicación web de creación de mapas que tiene un modo de pago, con todas las opciones desbloqueadas, pero que ya solo con la versión gratuita puedes tirar porque es muy potente. Eso sí, todo en inglés, ya os aviso. Incarnate te permite crear mapas de todo, desde pueblos a dungeons, a mapas de regiones o de todo el mundo del juego. Realmente donde brilla es esta aplicación es en esto último. Quizá para crear mazmorras serían mejores otras herramientas más específicas. Pero para la gente que nos gusta hacer el world building, el crear el mundo del juego, hacer mapas con detallitos y que quede todo cuco, porque hacerlo a mano sería un atentado contra el buen gusto, pues es una herramienta estupenda. El funcionamiento es muy sencillo. Tú tienes una superficie de tierras y mediante pinceles de mayor o menor grosor, como si fuese Photoshop, vas creando superficies de agua, de costa, para darle forma a ese continente o a esa región donde tus jugadores van a correr sus aventuras, y le vas añadiendo capas. Praderas por aquí, nieve por allá, esto lo dejas desierto, vamos, lo que quieras. Y luego ya añades... Como Trump. Claro. Y luego ya añades elementos. La aplicación tiene una biblioteca bastante nutrida de elementos que pueden usarse de forma gratuita. Árboles, cadenas montañosas, pueblos, ciudades, castillos, torres, ruinas, de todo un poco. Lógicamente, si pagas, pues tienes muchísimo más a tu disposición. Para que os hagáis una idea, una versión gratuita te permite usar 3.700 elementos, la de pago más de 31.000, y además te permite subir tus propios diseños. Si eres un manitas en esto de hacer iconitos, pues los puedes subir y utilizarlos en tus mapas. Los mapas de la versión gratuita se pueden exportar en 2K, la de pago en 8K, eso ya son pijadas, pero sí que es importante porque con la versión gratis puedes tener hasta 10 mapas guardados y con la de pago hasta 1.500. La verdad es que es muy cómodo tener tus mapas online y trabajar con ellos donde quieras. Si, por ejemplo, en el trabajo tenéis un ratico libre, pues te puedes abrir la aplicación y seguir con el mapeado. La licencia de uso son $25 al año o $5 al mes, si solo quieres probar un mesecito a ver qué pasa. Esto es mejor que lo veáis, que entréis en la página a trastear y ver si os es útil. La podéis consultar en incarnate.com. De todas formas, vamos a hacer, cuando subamos el post del programa al blog, pues pondremos los nombres y las direcciones de los recopilatorio y sí, de los recursos de los que vamos a hablar. Aparte, creo que son $25, pero muchas veces hay alguna ofertilla. Y a lo mejor te puede salir la cosa por $20. Hombre, si te gustan estas cosas, por 20 pavos todo el año le vas a dar y le vas a dar uso, merece muchísimo la pena. Yo lo iba a pillar, de hecho, y luego al final dije, sí, que no voy a poder. Puedo hacer mapas para jugar dentro de los años. No, claro, al final estas cosas que si se juntan varios de la party para pillarlo, para hacerlo, no te sale tanto dinero y no es algo que luego mantienes mucho en el tiempo. Joder, en un año ya te da tiempo más o menos hacer los mapas, descargártelos y ya está. Así que nada, os recuerdo, incarnate.com, con K. Vale, pues bueno, yo ya en el anterior tema, cuando hablé yo de las IAs aplicadas al rol, ahí ya di un buen repaso de llevarnos sus herramientas a nuestro terreno para crear personajes, escenarios de nuestras partidas, todo desde un punto de vista artístico. Y también recordamos que cuando le pedía generar un tesoro, un PNJ, o incluso que me arbitrara una partida, pues oye, hacía lo posible, ¿no? Se esforzaba al máximo. Dicen que ahora se ha vuelto un pelín más tonta la IA. Tendría yo que ver en plan de... ¿Y lanzas la bola de fuego? Habrá que ver... Pero bueno, Ahí daba ya sus pinitos. Yo la sigo usando la IA. No, a lo mejor he estado yo de máster para entrenar a esas IA. Así ha quedado. Se ha quedado tontica. Ahora me dicen que me caiga, que me va a molar. Salta, hombre, ¿qué te cuesta? Pues el caso es que ya cuando quieres más recursos te puedes poner, vamos a poner nosotros también, más técnicos o más especializados. Y así van a ser las herramientas que vamos a usar, especialmente ya diseñadas para nuestras partidas. No escoger algo de fuera. Y sí es verdad que con buscar en internet ya salen a patadas cosas. De hecho, mientras preparaba el guión, puse en Spotify un canal que directamente ya me ponía música épica especial para Dungeons and Dragons, o sea, para jugar tus partidas. Así que no descubrimos en su mayor parte nada nuevo. Pero sí jugaremos con ello y lo vamos a ir comentando. Algunas de estas herramientas las vamos incluso a probar aquí en directo para vosotros, a ver qué nos sale. Para vosotros, para que lo viváis. Ahí, el barrio entero para ti. Y para vosotros, jugadores. Eso es. Y estos, sobre todo, son elementos que nos ayudarán en una improvisación, como decíamos antes, o para hacer cosas que, por falta de inspiración, pues nos atrasamos. Y que esto desatranque un poquito la cosa, dejándonos tiempo para centrarnos en lo que más nos importa o queremos nosotros dedicarle más tiempo que a lo que no nos estamos atrancando, como puede ser el nombre de un PNJ, por ejemplo, un algo ilusorio que te tiras horas pensando. Nunca te vas a sacar una campaña de la nada, aunque uses todas las herramientas, lo siento, pero es así. El camino del máster es laborioso, pero ese es el camino. Lo que es un clásico son los generadores de nombres. Eso yo creo que lleva ya además mucho tiempo. No solo para cuando necesitamos poner nombre a ese PNJ, o bueno, PJ también, que acaba de salir del horno, sino para cuando los jugadores deciden preguntarte el nombre de ese PNJ que metiste sin más en la descripción porque te querías hacer el guay y ellos se creen que la trama va a girar ahora en torno a él. Y no tiene ni nombre. Tú pues eres un señor que está ahí. Pues lo primero que nos ofrece es la web de... Tú imagínate que yo hubiera utilizado un generador de nombres para ponerle el nombre a Lara. Imagínate. Hubiera estado feo. Que hubiera salido. A lo mejor te hubiera salido Lara, incluso. Sí, puede. Pero hubiera estado feo. Hay generadores de nombres gloriosos, tío. Sí, pero es que, claro, hay generadores de nombres para enanos, para elfos, para hobbits. Joder, para... el de Wu-Tang Clan. O sea, según para raperos. Según razas, eso es. Pues si necesitas tu nombre de rapero, estas cosas también te valen. Mi nombre de rapero me lo saqué de ahí. ¿Cuál es tu nombre de rapero? Mastermind Educated. ¿Mastermind? Educated. Educated. Educated, es como... Mente maestra. Cultamente maestre. Madre de Dios. ¿A qué mola? Es que es sí, un generador de nombre brutal. Es la hostia, hermano. Sí, sí. Tú dile que sí, que es un mastermind educated y nos educa. Nos educa. Se educó rápido, ¿eh? Pues antes de que... ¿Queréis que hagamos uno de estos en directo? Oye, yo estoy deseando hacer una batalla de gallos con... Sí, pero no, de raperos ahora mismo no, por Dios. Con Master Educate. Vamos a hacer cosas en directo, pero con la herramienta de la que no va a hablar Puni. Y en la web de donjon.bin.sh... que es uno de los muchos generadores que nos da. Esto, al ser lo común, pues no hay mucho que decir. Si acaso puedes añadirle tú unas fuentes para que los coja los nombres de ahí, pero con los que vienen y como suele ocurrir en estos, pues por el estilo de un clic te van a salir un porrón para que cojas el que más te guste y dejes de coger sílabas de cosas que hay alrededor para juntarlas y crear un nombre súper abstracto para el ser que estás creando. Pero esto es fácil, ya solo usando Google puedes añadir especie o cultura si quieres y entre las listas de nombres para bebés también lo vas a tener. Yo sé de uno que se hizo un elfo y como no sabía qué nombre ponerle, se puso a mirar por los alrededores y al final el elfo se llamó Helocatil. Ole. Y sonaba nombre elfo. Es que suena a nombre elfo. Helocatil, hijo de él del bar, hijo de él del pan. Hijo de ibuprofeno. Pues bueno, pues ya lo segundo que nos sugiere esta web, pues a mí sí ya me parece más molón, y es un generador de globo terráqueo, porque es lo que decías antes, con los mapas, muchas veces con esto es como ya empiezan las historias, simplemente si tienes suficiente imaginación y fantasía. Te pide unos cuantos factores como el porcentaje de agua del planeta, zonas heladas, y te genera un mapa extendido del globo terráqueo de tu mundo, y esto sí que me pareció pues bastante chulo, la verdad. Si tu mundo de fantasía es redondo, y es súper útil si juegas a algo de naves espaciales o exploración planetaria, como podría ser perfectamente Star Wars, pues también, porque también te deja hacer diseños de estilo marciano, por ejemplo, ¿no? Entonces, para... Claro, no todo es mazmorreo, chicos. Yo lo intento aprenderlo, aunque no me sale. Estas dos cosas es lo que ofrece en general Don John, pero es que luego se enfrasca en varios generadores ya para juegos específicos o escenarios, desde los clave como Dungeons and Dragons a Pathfinder, a escenarios de Alien, ciencia ficción, etcétera. Lo bueno de que los generadores se especialicen en juegos concretos es que cuando no lo son, dan la información mucho más por encima, pero cuando se centran, Pues en el caso, por ejemplo, de estos que he dicho antes, en un generador de PJ saben que tienen que dar algunas características básicas, como su clase, su raza. En Dungeon, cuando vamos al apartado de Pathfinder, por ejemplo, y usamos su generador de tesoros, va a ser excepcionalmente específico con los tesoros del manual o lo que hace cualquier cosa. Cosa que, por ejemplo, ya os contaba con lo de la IA, que no me pasaba. Me decía, pues una espada que te permita viajar, pero ahí ya tú tenías que coger el manual y buscarlo. Claro, buscar el conjuro que se adaptara, etcétera. Aunque podías pedirle que cogiera el manual y fuera específico a la IA y te cogía el manual de Pathfinder y te sacaba tesoros del manual, o sea, era una maravilla. Pero bueno, como ya solo en esta página hay un porrón de generadores de todo tipo, la verdad, me voy a centrar en los que me parecieron más curiosos mostrando algún ejemplo, porque sí, así soy yo, un podcaster de campo. El podcaster suicida, podría ser. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Exactamente, y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, los que me interesan son los que se pueden usar, como lo llamamos, como los de semillas de aventuras. Eso, pues, en este caso, nada nuevo. Todo manual. Tiene un apartado ya para tirar un dado y generar encuentros, tesoros, incluso las mismas semillas estas aleatorias. Pero ya para unas pocas ideas, pues nos encontramos con muchas páginas. Con estos generadores, por ejemplo, vamos a probar el generar ideas que acaban en aventuras para desarrollar. Le damos al generador y ya tenemos un montón. Os leo ahí unas pocas de las que me salieron. Por ejemplo, un sabio cauteloso llamado Habemos busca una compañía de aventureros para encontrar y explorar las antiguas ruinas de Turis Delve. Ahí te la suena. Yo no sé ni lo que es Turis Delve, no, ni quién puede ser el sabio y tal. Una semillita. Otra. Un aristócrata cauteloso llamado Hirve busca una compañía de aventureros para limpiar su nombre de los cargos de asesinato. Y la tercera que nos sale es un encantador exaventurero llamado Piercing busca una compañía de aventureros para recuperar y destruir un artefacto malvado de la prisión oscura de los dolores. Y no era cauteloso el Piercing este. El Piercing no era cauteloso, pero los otros sí. Ya te digo. Y la prisión oscura de los dolores. O sea, eso ahí ya se tira el pisto inventando, pero ya tendrás que tirar tú porque, hombre, porque la llama los dolores no vas a tener que imaginar mucho, pero... ¿Pero dónde tenía el piercing? Es molón. Piercing. Piercing. Así que en el pie. ¿Eso? Poneme, ¿el piercing? Poneme. ¿Dónde lo tenía? En el pie. Claro, pero esto, por ejemplo, si jugáramos PBTA o algo así, pues muchas veces ya podríamos incluso... Te hace prácticamente todo. Claro, pero podríamos lanzar la pregunta a la mesa. Oye, pues, ¿alguno de vosotros conoce la prisión oscura de los dolores? Y alguien de la mesa podría decir, ah, pues yo sí, venga, cuéntanos qué hay ahí. Y ahí, claro, para la narración compartida, o sea, estas cosas... Jugando PBTA, esto te ha hecho la partida... O sea, el máster sí. No tiene que llevar nada más realmente ya con esto. O sea, con los generadores. Bueno, estas cosas siempre a mí siempre me han molado. Pero el mismo generador del que saco esto me indica también que puede generar castillos, por ejemplo. Y selecciono un castillo y entre las opciones me deja marcar la raza, humano, enano, marco monstruo. Y tenemos la siguiente fortaleza, es que esto también me moló mogollón. Es la torre Darkmoor. Como el grupo musical. Este castillo amurallado tiene paredes de madera y un gran torreón con una fuerte puerta de hierro. El señor masculino del castillo es un medio dragón bajo llamado Nerga. Y está habitado por brutales ogros matones. El castillo ha sido dañado en un asedio y sus paredes están rotas. Muy molón. También viene en pueblos, así que genera un pueblo también y quizá para la torre de Darkmoor. Así que cliqueo también en monstruo y este es nuestro pueblo. El pueblo se llama Avik. Población 630, en su mayoría ogros. Algunas otras razas monstruosas. El pueblo está construido alrededor de un anillo de antiguos monolitos de piedra. Está gobernado por un chamán loco, una ogra llamada Lagdog, y Avik es el hogar de un villano infame, un pícaro llamado Gerika. Esto está guay porque esto ya te dice, hay 630, pues son 630 ogros. Ogros a matar. Que tendremos que ir a matar. Bueno, ogros y otras criaturas monstruosas, bueno, pues si te quieres ahí. Cojo un monstruo, y luego, claro, el chamán loco está metido en los... Y ya van 628 monstruos. Esto ya va. Ya con tu personaje te he dicho, yo solo necesito saber una cosa: ¿cuántos PX dan? Eso es. Y al chamán loco yo lo metería a Cobol por las risas. Sí. Está claro que son ideas que no tienen relación entre sí, más que por los ogros, que en este caso fue coincidencia al meter monstruoso. Yo cogí el primer ejemplo de los 10 que me sugería el generador, pero es indudable que con muy pocos clics y juntando estas dos ideas, aquí ya tenemos una base importante. Para generar tu partida. Veo que también tiene un generador de mundos y planos. En este en concreto, pues no me da más elección que la de generar y le pulso. Y de los 10 que me sugieres, pues yo os traigo 3. Está Uslar, un reino corrupto de campos de calaveras y océanos envenenados, iluminado por 3 soles carmesí. El reino está poblado principalmente por demonios. Está el mundo de Sasa, un reino caído de lagos inmundos y campos de batalla embrujados, llenos de ruinas en descomposición. El reino está poblado principalmente por dragones cromáticos y vampiros. Y está Hombarit, un mundo antiguo de cañones profundos y lagos resplandecientes bajo un cielo plateado. El mundo está poblado principalmente por elfos, con unos pocos medianos. Bueno, por los dos primeros parece mundos de Ravenloft. El segundo ya es un plano más amigable, más Señor de los Anillos. Pero también mola, o sea, no sabes cómo iniciar tu plano, porque es una de las muchas cosas que te da, sobre todo, los mundos de Pathfinder, de Dungeons & Dragons, generar tu mundo. O viajar entre planos, pues te ha hecho una base también muy, muy buena. Así con un sinfín de cosas, profecías, escudos de armas, trampas, cómo pueden estar ocultas y de qué manera estas puertas secretas también. Sí, una cosa respecto de esto, de estos generadores y de esto que estás diciendo, que parece, aunque pueda parecer que no tienen nada en común, que son ideas distintas dentro del mismo rollo, ¿no es tremenda cantidad de topicazos los que se mezclan aquí? Claro. Claro, y pero es que muchas veces las partidas de rol son tremendos topicazos. Claro. Ya lo has leído, ya lo has visionado, ahora quieres vivirlo. Entiendo que eso está guay para una partida de rol de colegueo y tal, pero se le quita todo el rollo imaginativo, ¿no? Realmente, no tiene por qué. No, ahora mismo... porque tú como jugador vas a seguir, por ejemplo, en PBTA... muchas veces lo que se genera es la historia un poco entre todos. Van a seguir estando las tiradas, tú vas a seguir fracasando o consiguiendo. O sea, no está todo escrito. No es como, y vale que venía y yo ganaba la partida. No, o sea, estás jugando una historia y va a haber drama y va a haber de todo porque va a haber variedad por las tiradas. Pero la narración es compartida. Incluso aunque no sea PBTA, si todo esto lo usa el árbitro para crear una base, yo a lo mejor... tengo muchas ganas de arbitrar y tengo módulos que he escrito, aventuras que se pueden adaptar a cualquier cosa, pero no me apetece jugar en Everron, en Reinos Olvidados. Click, pues de repente digo, pues vamos a jugar en Sasa, que es un sitio con lagos inmundos. Joder, pues ya sé que si los lagos inmundos y los campos de batalla están embrujados, tuvo que haber grandes batallas en el pasado. Se está lleno de ruinas en descomposición. El reino está poblado principalmente por dragones cromáticos y vampiros. Pues está claro que aquí hubo un declive en el que los vampiros y los dragones, o igual son cromáticos, igual los dragones son los buenos y los vampiros son muy malos. Igual no, es que el púsculo, los vampiros brillan. ¿A quién no le va a gustar investigar la historia de un campo de calaveras? Claro. Aquí hemos hecho y hemos hecho la coña de los 630 ogros que nos van a dar puntos de experiencia. Pero es que a lo mejor esos ogros son bellísimas personas y están sometidos por el tirano este. A mí me gusta mucho jugar a eso, que los monstruos no son monstruos. Watt no lo ha entendido. Watt sigue matando a los monstruos buenos. Yo no mato a todo el mundo... porque no soy el personaje de David. Bueno, porque no soy David directamente. O sea, para ser un semiorco, tú no sabes lo racista que me ha salido el cabrón. A ver, soy un semiorco que se llama Cleto porque soy un paleto. Claro. La cosa es que estos generadores te dan ideas, te dan herramientas, son herramientas que te pueden ayudar a salir del paso. Pero depende también de ti, de tu imaginación, el darle ese girito y convertir ese tópico en algo totalmente distinto. Hombre, lo importante es que tú no, o sea, no solo es que te dedicas a hacer esto, tú tienes que crearlo, porque eres el máster. Puedes estar un buen rato diciendo cómo voy a sorprender a mis jugadores, cómo voy a inventar esto, muchas veces podemos estar entre varios. Pero si te ves solo para tener que crear esto y quieres algo original pero no sabes cómo empezar, o no tienes por qué coger todo, igual simplemente lo que te interesa es la parte de, joder, pues que haya no un mundo, pero una ciudad que esté llevada por vampiros y dragones, como decíamos antes. De un clic, yo puse estas tres, pero es que me salieron 10 o no sé cuántas. En unos segundos tuve 10 inventivas. Le vuelvo a hacer clic y tengo otras 10 totalmente diferentes. Está guay que te haga ese batiburrillo de tópicos, pero es que no sabe hacer otra cosa. O sea, no va a haber... Sí, pero claro, ahí estás tú para hacer el resto, claro. Sí, pero esto además esto no es una IA. Esto es una base de datos. Se llaman semillas de aventura, no es la aventura completa. Efectivamente. Es que no sé si me estoy explicando bien. La cosa es que no hay una evolución ahí que te pueda sacar algo novedoso del montón de tópicos, sino que te vas a seguir metiendo en el montón de tópicos todo el rato y eso es una rueda. Bueno, pero eso es labor tuya también como máster. Claro, luego ser máster no es sencillo. Luego tú a partir de aquí, pues coges totalmente la idea o te inspiras en ella para crear. Yo te digo, esto te gusta de aquí, te gusta de allá, puede ser un mundo, puede ser un continente. Puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero que una partida se base en una profecía. Y digo, pero tío, ¿cómo me invento yo la profecía para la partida, si es que ni siquiera sé que veo la partida? Pues tenemos un generador de profecías. Púlsale, por favor, si lo tienes. Lo tengo aquí. Avertízame. Y tú vas a generar una profecía y vas hasta que una te cuadre. Mira, no solo tengo una, tengo 10. Decidme un número del 1 al 10. El 6. El 6, venga. En el solsticio del año de las ilusiones, cuando las espadas rajen el cielo y la muerte se convierta en vida, la tormenta del salvajismo será liberada. Mao. Mao. Fíjate. Yo puedo soltar esto en la partida y ni siquiera tener pensado qué significa. Y les deja a los jugadores con el ojete roto. Realmente, a lo mejor son ellos los que van a acabar creando la profecía, ¿sabes? A raíz de pensar, esto será por no sé cuánto. Joder, ayer un elemental de aire lo comió a tajazos un dragón. El cielo fue rasgado. Y yo qué sé. A raíz de ahí puedes crear muchas cosas. O realmente coger la profecía y decir, pues esto significa tal, y darle un valor. Esta es la que hemos leído. ¿Cuántas te han salido? Como 10, has dicho. Salen 10. ¿Y cuánto has tardado en generarlas? Nada. Yo tengo más si quieres. O sea, si quieres, en un minuto podrías haberte leído cerca de 100 profecías. Con una te cuadre, ¿sabes? Diferentes. A medida que lo vas utilizando, te das cuenta que, claro, efectivamente, muchas cosas es una lista repetirán. De términos que junta de forma medianamente... Como funcionan las IAs todas. Sí, no, pero esto no es una IA, esto es una base de datos. No... En realidad funciona con... Bueno, no voy sí, a... Sí, o sea, también puedo pedirle a una IA decirle, genérame una profecía para... Y me es la va a generar asombrosamente. Pero esto está especializado en eso ya. No le tengo que ponerla en contexto. Esta semana estuve trabajando con una IA porque mi jefa se ha empeñado en que la tengo que utilizar. Por eso estás tan hostil. Sí, contra las IAs. Y resulta que era para... Metí unos rollos porque yo trabajo en Publi, entonces tenía que hacer la ficha de un producto. Y metí que tenía que hacerme un resumen al respecto de un cenicero que tiene un imán en la base, ¿vale? Y la IA interpretó que el imán de la base sirve para atraer la ceniza y que no se vaya por ahí. Eso mola mogollón. No, pero es mentira. Ya, pero eso es lo que deberéis vender, o sea, yo quiero eso. Mira cómo tengo lo que esto. Hizo la IA fue un batiburrillo con lo que dijo, con lo que le puse, y en realidad me describía el cenicero, sí. Pero luego le atribuía al imán unas cosas que... Eso es. ¿Tú has visto ese capítulo de Los Simpsons en el que Homer pide un sándwich de pavo, pero dice, pero que el pavo no esté seco, ni he dicho que quiera... Yo cuando le pido cosas a la IA, a veces tengo esa sensación. No, con en plan, IA... diciendo, te pongo en contexto, ten en cuenta todo lo anterior, te he dicho que no sé qué... Ay, disculpa, ha sido un error. Claro, claro, no. A ver, con la IA lo más importante es el tema de los inputs que tú le hagas. Claro. Y cómo le delimites todo, pero claro, eso el tema es que es eso, tu input tiene que ser milimétrico. O sea, es de una... lo que en ingeniería sería una tolerancia... Pues me dio una descripción que a mí me recordó mucho a los dibujos de las IAs. Ese problema que estés teniendo es lo que soluciona... O sea, es que a una IA le dices, dibuja una mano. Y te dibuja, pues, la mano del mayordomo de Scary Movie 2. Sí. Me dio una descripción que era... Con trazas, o sea, de... Le tienes que decir, no, dibuja una mano que tenga 5 dedos, que... el pulgar sea oponible, que no sé qué, que sí, no sí, sé cuántos, y esto, que la uña... Y esto me ha trastornado mucho, señora IA. Que la uña esté en su sitio y todo esto. Pues eso es precisamente lo que estos generadores evitan al estar especializados. Si tuviéramos un generador de manos, no podrías dudar que todas las manos estarían bien. En un generador de profecías no podemos dudar que, ya te digo, en un minuto vas a haber leído 100 profecías diferentes. Alguna palabra se cambia y todo, pero entendemos que no te vas a tu juego, no se basa solo en profecías. A lo mejor esto lo vas a usar una, dos veces. Para de las 100 usar una o dos profecías, como mucho. Sí, o sea, bueno, esto al amanecer del tercer día, mira al este, tírate, que te va a molar. Claro, o sea, ¿tú qué te crees? ¿Que Gandalf sabía que iba a hacer eso? No, Gandalf le salió esa profecía y dijo, pues ahí estaba ya agazapado. Y dice, es que si tengo que salir al amanecer, si no, no salgo. Tengo que salir para adelante, no tengo que seguir con eso. Inquietante, en todo caso. El tema de los generadores, entonces, como estáis viendo, es infinito. Ahora mismo los hay de planetas, como hemos dicho, pero también de galaxias, de pueblos, de mazmorras, con sus trampas y todo. Según el nivel que necesites, además, le puedes estar especializado, le puedes decir, para personajes de nivel tal y tantos. Regiones, calendarios, pues eso también me gusta mucho, para que pongas las lunas que quieras, tus meses, y te va a marcar hasta cuándo tocan los eclipses o en qué posición están los astros, reinos con su población, mandatarios, tiendas y algún dato curioso de cada uno de ellos. O sea, es una cosa flipante. Terminando con Don John, decir que está todo en inglés, eso sí, pero yo con el traductor que hace directamente Chrome en la web de que le dices de traducir, me apañé bastante bien. O sea, que de todo lo que he visto, que son muchos, esto es lo que me ha molado. Y es que tiene un generador de nombres güerdos para la llamada de Chulu. Y su generador de trabajos de... Un generador también de trabajos de carga para Star Wars. Para que no todo sea ahí Jedi. Por supuesto, adaptable a cualquier partida de naves en la que decidáis el noble oficio de camionero espacial, como podría ser en Futurama. Lo que menos, quizá alguna falta en opciones obvias entre las opciones que da, pues en algún generador te sale para hacer algo para elfos, pero no para enanos o al revés. Pues son puntillitas de las que pondría el señor Benny. Pero sobre todo lo que sí vi es que, igual que cuando os contaba que si generamos terrenos con la IA, ella era muy espléndida, aquí no lo vi tanto con los tesoros como con la dificultad. Si creas una mazmorra para niveles 5, no todos los encuentros tienen que ser para esos niveles, y ahí pues se cebaba un poco, sino que buscas algo gradual que entre todo pues sea un nivel 5, ¿no? Si no te ventilas a los jugadores. Mientras que a mí me generaba un poco todo encuentros de nivel 5 la mazmorra. Era como esa... A no ser que descansen antes de cada encuentro, esto es infumable. Aparte, cuando genera un encuentro aleatorio, pues en uno, al darle el tesoro estándar, me daba un tesoro que no tenía sentido con el bicho que tuviera, ¿no? El bicho no tenía brazos, por ejemplo. ¿Qué hace con un arco? Pues cosas así. Eso pues, es como cuando juegas al diablo muchas veces. Claro. Y recoges el loot y dices, ¿esto qué es? ¿Dónde has... Pues a ver, el bicho no tiene brazos, pero se ha llevado el arco porque se le ha pegado. Lo llevaba en la boca, ¿no? Como que va pidiendo en el metro de sol. Ahí, Somos en el World of Warcraft, es que con 18 de oro. Espera, que está hablando Víctor. Pues eso, que los lobos que no sabemos dónde tienen 18 monedas de oro, que se les habrían tragado. Ah, claro, también. La cosa es que tú, si eres un buen máster, pues al final conoces a tus jugadores, las herramientas de las que disponen. Algo como, como llevar o no, clérigo, mago, pícaro, debe cambiar totalmente la partida y el desafío, porque debe ser un desafío, no un imposible. Hemos pasado mucho en la página de Don Joe, lo hemos pasado Chachi, pero es que solo ahí la recopilación de generadores es apabullante. Eso sí, como dije, en inglés... En castellano no con tantas cosas, pero con un poco de todo lo anterior, está rolegenerator.com, que ya con el nombre pues no engaña. Eso sí, este tiene unas cuantas genialidades que no se pueden pasar por alto dentro de los generadores que ofrece, y es que también tiene simuladores. Tiene un simulador de persecuciones y emboscadas, que con unos pocos datos dirás si los PJs huyen o no. Un simulador de viaje que te dirá el tiempo que tardas, los eventos, los gastos de alojamiento y raciones y el precio de un guía, si es que lo necesitas. Un generador de árbol genealógico para que montes casas de familia a los Juego de Tronos. Arenas y gladiadores, piratas y sus barcos, tabernas, normales y malditas. Simulador de batallas de grandes ejércitos, algo que siendo el rol de fantasía épica, hijo de los wargames, cuando en una partida de rol queremos hacer algo como una gran batalla, pues eso se nos atora un poco. Pues ahí tenemos un generador que te lo va a hacer. Y para mí la joya de la corona de esta página, el generador de especies alienígenas. Y aquí, para la casa de mi hermano, vamos a generar la nuestra para que veamos qué alienígena nos sale oficial de la casa de mi hermano. Venga, pues nos sale el Bealfnean, que es una especie... Un momento, por favor, vamos a ponerte voz de alien, a ver. Pero, igual no es necesario. No es necesario, si yo no soy un alien. Claro. Voy a hablar de un alien. Yo sí, soy David Bowie. Más quisieras tú de joder, David ya ves, macho. A ver, venga, pues voy a dejar ahí para ti. Bealfnean es un humanoide. Su ética moral es igualitaria. El sistema político de la civilización es la oligarquía. Planetas colonizados, uno. Ya está, estos viven en su planeta y ya está. El nuestro, el de la casa de mi ¿Qué hermano. Has tenido que meter? ¿Cuáles son los parámetros? Te has generado una alienígena aleatoriamente. Ah, bien. Antigüedad de la civilización, 3098 años. Está bien eso, sí. Sí. Rasgos. De descripción de la especie, rasgos tradicionales, criadores rápidos y protector. Esto, criadores pues, rápidos. Esto, pues los que mande Dios y estos son del Opus. Tradicionales. Sí, sí, sí. Tradicionales, Opus. Criadores rápidos del. Sí. Total. Sí, soldado clon descendiente. Una vez infértiles, diseñados para el cumplimiento y la guerra. Su ventaja genética ha disminuido. Ahora son lo suficientemente estables para la reproducción natural. Ole. Espera. ¿Son los Ruiz Mateos? Debe ser. Ya son, tienen semen de calidad, de fuerza. Tienen semen de fuerza. Cooperativos. Esta especie intentará encontrar puntos en común y negociar con otros imperios en nombre de la amistad. Ole. Notas. Estas criaturas tienen una forma similar a la humana, con características como dos piernas, dos brazos, una cabeza y un torso. Vale, es bueno saberlo. También pueden tener características únicas que lo diferencian, como una piel de colores diferentes, azules, verdes y rojos, ojos con varios segmentos, o incluso más extremidades u órganos. O sea, lo normal son dos extremidades, pero oye, de repente te sale uno con un tercer brazo se y le acepta o igual. Tiene dos estómagos, tío. Sí. Otros. El líder es el gran árbitro Snickbat. Es meticuloso. Este líder es minucioso en sus exámenes de fenómenos desconocidos. La forma de gobierno es la estratocracia ciudadana. Este gobierno es una forma avanzada de oligarquía militarista en la que los militares han subsumido todos los aspectos de la administración civil. Todos los cargos del gobierno están ocupados por oficiales militares. Vaya, ¿a quién me recuerda esto? Españoles. Muy opusino todo, sí. Mundo natal océano, dime lejos Z. Mundo rocoso con una atmósfera de nitrógeno, oxígeno y una importante hidrosfera. Los océanos cubren más del 90% de la superficie y las islas dispersas constituyen el porcentaje restante. Para que veas. Origen, mentalistas, la especie ha desarrollado una telepatía y telequinesia avanzadas, lo que les ha permitido evolucionar más rápido que sus vecinos. Se pueden convertir en una fuerza dominante en la galaxia, pero solo han colonizado su planeta todavía. Estos están tramando algo. Sí. Civismos, perfección interior, esta sociedad tranquila y pacifista. Vamos a ver. Tiene poco uso para los extraños que no entienden su forma de vida. Ante todo, prefieren que se les deje en paz. Pueden convertir. Ah, bueno, claro, pueden convertirse y están gobernados por militares, pero son pacifistas. Militares pacifistas. Okay. Claro, cariño. Y eso te genera un todo esto. Pues todo te lo ha generado de una raza alienígena con la que. Edictos actuales, más grande que nosotros mismos. Anima a los trabajadores desempleados y a los simples zánganos a reasentarse voluntariamente en planetas adecuados con trabajo y vivienda dentro de nuestro imperio. Si solo tenéis un. Son un poco coreanos, ¿eh? No, sí, pero poco solo tienen un planeta. El imperio. Deal, tío. El imperio dentro de su planeta, claro. Claro. Ideales. Para tener un planeta solo, están muy, muy subiditos aquí mis primos. Sí, ¿eh? La verdad. Ideales, subyugación benévola, preservación de la cultura ancestral, recursos compartidos. Subyugación benévola, que es, oye, por favor, subyúgate, que vamos a casa. Ejércitos. Cállate que te va a molar. Dos ejércitos industriales, ejércitos de guerreros genéticos y ejército de defensa robótico. Pero no son pacifistas. Bueno, pero tienen ejército. La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Total. Pues esto, yo me haría un Belmín de estos. Sí, el militar pacifista que te subyuga con poderes mentales. Bueno, te convences, son un poco sectarios quizás. Ya llevé yo uno, sí. Pero... Aquel mentalista, el psíquico. El fallo que le puedes encontrar es... que te genera todo tan aleatorio, porque claro, una civilización que por lo que cuenta a lo mejor ya tendría varios planetas, pues solo tiene uno, o que por un lado te dice que son muy pacifistas, pero por otro tiene una fuerte acción bélica. O sea, igual genera demasiadas cosas al azar. Sí. Pero que es innegable es que ya ha creado un montón de cosas y, hombre, pues si te pilla en el momento, las tienes hechas. Si te pilla con tiempo, todo eso lo puedes adaptar a tu partida. Bueno, pues estos dos, si necesitáis generadores, son las webs que debéis guardar en favoritos, tenerlas bien a mano. Es un buen recurso tanto por sus generadores como por las herramientas para calcular iniciativa, tienen tirar dados o cosas así, si veis a bien usar. Y es bueno tenerlas a mano. Ya sabes, podéis buscar en Google Donjon, ¿vale? O rolegenerator.com. Eso es, que hay muchas más por separado, sí, pero aquí en ambas dos juntáis, vamos, yo creo que juntáis prácticamente todo lo que podéis. De todas formas, como decimos, esto luego lo vamos a subir. Eso es, al blog. Y seguimos aquí hablando de cosas de rol, de herramientas para ayudaros a dirigir partidas. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Víctor? La Roca. La Roca, efectivamente. La banda sonora de la película La Roca, que ha sonado millones y millones de veces en nuestras partidas. Y es que la esa banda sonora que no está entre las 100 mejores bandas sonoras de historia de cine por unos frikis. Lamentable. Como contamos el último programa, unos putos frikis obsesionados ingleses, que ingleses tenían que ser. Putos locos. Bueno. Pero esta canción y The Chase, sobre todo The Chase, de esta banda sonora, así tenemos pesadillas, la adoramos, pero tenemos pesadillas con ellas. Bueno, la dejamos de fondo porque además este audio es una compilación donde hay una mezclita de todo. Bueno, si sale The Chase, me pongo tenso y tiro iniciativa, Es verdad. Es que eso, la música para algunos masters es importante, o sea, ya sea para ambientarse mientras escriben o para ambientar las propias partidas. Yo hay veces que escribo alguna aventura con una canción en mente porque quiero que suene sí o sí en momentos específicos. ¿Sabes con qué me inspiraba yo antes en las aventuras? A lo mejor son las mejores partidas de tu vida. Con M80. y ahí salieron partidores muy dramáticos, claro, ¿eh? en esa época. Hombre, ¿cómo no? De Mandrake Dominó, tu claro. personaje. Por favor, si escuchabas Holding Out for a Hero, por ejemplo, pues ahí estaba mi personaje Mandrake a tope. Claro. Bueno, pero es que además la música genera situaciones para los personajes. Por ejemplo, ya contaba Víctor que con la canción The Chase de La Roca, esa canción la hemos puesto, y nos la han puesto otros máster también, mil veces, cada vez que había un combate o una escena de acción. Entonces, claro, ya lo ha dicho Víctor, suena esa canción y tiene iniciativa. Ya era... Nosotros, por ejemplo, yo tenía un PNJ, un villano, que se llamaba el Inquisidor Eterno, que perseguía a los personajes de una campaña, y cada vez que sonaba su tema, que era el tema del enterrador, del WWE, ya sabían que iba a haber jarana. Y además molaba porque era como en la... como la propia WWE. Estaban ahí que de repente no sabían qué estaba pasando y de repente ¡tan! Sonaba la campana y ya decían, hostias, espérate. Sí. Pues yo me veo obligado a poner una de las canciones que más me gusta utilizar como recurso, como siendo jugador, en las partidas. Es que tener agua de jugador es un chollito. Nosotros nos tocó por lo de la cuota. Bueno, lo de las coñas también sirve, o sea, y también funciona a la inversa. Cada vez que un jugador interpretando a su personaje le daba por soltar un ¡no! desgarrado, siempre había otro que de repente tarareaba el final del Duel of Fates de episodio 1. El Y te recuerdo que nuestros niños mozos teníamos nuestros propios playlists de cada personaje para que el máster nos los pusiera en los momentos dramáticos, feliz, subir de nivel. Sí, bueno, Félix hizo un CD. Solo para... Claro, nosotros cosas. Teníamos el playlist en el foro que teníamos porque claro. ya YouTube ya estaba fuerte ahí. En fin, bueno, estas son algunas anécdotas relacionadas con las músicas en las partidas. En cualquier caso, yo sé que no todo el mundo le gusta usar música en el rol, pero para los que sí, pues ahí van un par de píldoras. La primera, ¿cómo usar música en partidas online? Bueno, pues hay muchas herramientas que permiten eso. Hay plataformas de juego online que... Mira, lo que he dicho antes de Spotify directamente. Claro. Sí, pero hay plataformas directamente de juego, como Roll20 y tal, que te dan la posibilidad de compartir mapas, efectos de sonido y música durante las partidas. Discord creo que también da una opción parecida para compartir un vídeo o una canción. El de Roll Generator que he dicho antes también tiene para batallas, taberna y cosas así, para ponerlo de fondo. Pero hay una web que se llama directamente eso, se llama Watch Together, y te permite crear una sala de reproducción en la que compartir vídeos. Lo guay es que puedes crear una lista de reproducción y tenerla preparada para la partida. Eso sí, tienes que ponerla desde plataformas de vídeo. Creo que no te permite, además, emitir contenido que tengas en tu propio ordenador, pero sí, pues si empiezas a poner vídeos de YouTube o Vimeo, pues eso, se utiliza, pues a lo mejor, vamos a ver juntos esta peli, o estamos aquí conectados y vamos a ver estos vídeos de gatitos y tal. Gatitos o otros temas, ¿vale? Esta es una de las píldoritas. La otra, tenemos esa aplicación, ¿vale? Pues hay que alimentarla. Y si pegas una patada en YouTube, te salen miles de canales con bandas sonoras o con recopilaciones musicales de lo que quieras. Yo voy a hablar de un canal que uso mucho en las partidas, que se llama Ambient Worlds, ¿vale? Se trata de un canal que publica vídeos de unas 3 horas con música y efectos de sonido de ambientación, y que vienen perfectos para darle color a las partidas. Por ejemplo, la típica escena de taberna, con o sin terraza, con sus bardos tocando, etcétera. Eso está muy bien, ¿vale? Pero si queremos darle otro toque, estamos en una ambientación rollo de Witcher, pues podemos directamente acudir a una taberna del mundo de The Witcher. Estamos poniendo los vídeos directamente desde YouTube, así que esto puede... ¿Ves? Tenemos la música, tenemos las voces de los parroquianos, incluso escuchamos un poquito el crepitar del fuego en la chimenea. Hago que uso yo mucho lo de para que tener canciones de bardos, la IA le pones en contexto de tu aventura y le dices, genérame canciones de bardos en honor a esto. Madre mía. Tú no vas a saber de música, pero ahí tienes la IA. Luego también podemos recurrir siempre a la épica que le da John Williams a todo. Vale, se ha colado ahí algo. Por ejemplo, una batalla espacial, jugando a cualquier juego de Star Wars o alguna ambientación de Space Opera al uso. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, este. Momentos de gran tensión. Juan está tratando de abrir Podcast Verit, el enlace de YouTube. Ahí está. escuchamos música de Star Wars con el sonido de los Alas X y los TIE Fighters cruzándose. Míralo, esto está, ha sonado. Está sonado en las últimas partidas de Star Wars. Sí, sí. Y yo aquí reconozco mis manías, ¿vale? Perdona, Víctor, ¿decías? No, no, yo no he hecho nada de momento. Yo creo que es que se te oye repetido por detrás. Hay veces que entra por tu canal, hay veces que entra de vez en cuando, como algún poco de retorno y parece que dices algo. Ahora y como yo quiero estar pendiente por si dices algo, porque claro, al no estar aquí. Estoy esperando a que hagan la pregunta, estoy leyendo el guión para Bueno, pues yo aquí reconozco mis manías, ¿vale? O sea, yo pondría música de Star Wars en una partida de Star Wars, pero si fuese otra ambientación, una genérica o una creada por nosotros de Space Opera, quizá buscaría otras canciones alejándome de la Guerra de las Galaxias. Aunque obviamente no pondría la fanfarria, pero canciones que tengan que sea ya de John Williams como tal dentro de la Guerra de las Galaxias, a lo mejor yo no pondría. ¿Vosotros qué opináis? Hombre, yo sí las usaría, porque al final es el... lo más fácil, igual no las más míticas, pero tiene muchas más cosas. O sea, tienes Farfly, por ejemplo, si quieres. Yo utilizaba mucho, fíjate, pero... si no juegas a Star Wars, juegas a Farfly, no nos engañemos. Sí. Yo ponía mucho Galáctica. Mira, por ejemplo, Galáctica, qué bueno. Víctor. Eso va a decir que Galáctica es como una especie como de fijo en cuanto quieres alejarte de Star Wars, la de la serie de televisión de Galáctica. No, es que Galáctica además te vale para todo, porque vaya. Voy a decir una cosa sobre la música y que no tiene por qué ser es punto exclusivo de juegos de rol. Porque esto va a parecer ya muy friki, pero cuando yo me juego a las campañas del juego de cartas de la llamada de Tulu, del LCG, yo, de estos vídeos que dices tú, Michael, de tres horas, pues música ambiental tipo Lovecraft, en plan siniestra, en plan un poquito más, y buscándote para meterte en la ambientación del juego. Es decir, que también viene francamente bien, ¿eh? Es decir, no solamente es terreno exclusivo de los juegos de rol el uso de la música. Claro, lo que pasa es que estás en un juego de mesa, estamos hablando también de un juego de mesa que sí, tiene, mira, que estoy jugando yo solo y todo esto. Que juegas tú solo. Yo, por ejemplo, hay veces que a mí no me importaría jugando a juegos de mesa tener música puesta, pero eso, por ejemplo, a la gente le gusta menos también. También porque estás hablando y eso, no sé, pero en el rol también. Pero claro, quizá depende también del nivel... Al que satures con la música, ¿no? Y también dependiendo del nivel de inmersión que quieras meter en juego. Yo, por ejemplo, si estoy yo suelo jugar en solitario porque soy un neverfucker y no tengo amigos y juego a la llamada de Tulu en solitario. Y tus amigos perdieron la cordura. Sí, perdieron todos la cordura. ¿Qué es un neverfucker? Es un término que utiliza él. Que nunca va a fallar. Un forever alone. También. No, él es el fucker. Él es el fucker. Es que es flipante. No eres tú DJ Aquoto. No, tú eres eso. Educated Mastermind. No, pues él es el fucker. Ah, entiendo. Es que, ¿cómo sois los raperos? Ya. Bueno, que en orcasitas todos tres. No, es así. Dependiendo del nivel de inversión que quieras ponerte en el juego, yo creo que. Está subyugado benévolamente. La música en juegos de mesa no hace falta que esté al 11, ¿sabes? Puede estar perfectamente al 3, tranquilamente, ¿sabes? Lo que quiero decir. Porque hay que ser tan exquisito. Bueno, imaginaos en el mar, en calma, en vuestra partida de piratas con un toque de Hans Zimmer en Piratas del Caribe, que os recuerdo que está en el top 25 de bandas sonoras. Está por delante de Conan, menos prometo que lo... De Classic FM. Ridícula lista. Pues aquí estás, con tu mar, con tu barco, en tu balandro. Subido en la verga. ¡Ey! Claro, si avanzas un poco, pues seguramente. Bueno, es que yo tuve ahora, tienes que si sonido de lluvia, no sé. Dónde, de chimeneas. Hombre, lo cierto es que estoy viendo este vídeo que has apuntado. Y es que, a ver, es que esto directamente es At Which End de From Pirates of the Caribbean at World's End Score, Hans Zimmer, copyright 2007, Walt Disney. No va a coger spot y no va a coger, Claro. En este caso no es un vídeo generado. Este no, esta sale. Este, claro, pues... incluye luego, por ejemplo, más tarde. Tienes. Mi nombre es. ¿Mi nombre es qué? Barbosa. El pirata de la Caribe. El malo. Bueno. Nací en el 2020. Tienes un anuncio que me voy a quitar directamente, pero tiene también música del Sea of Thieves. Nació en el 2020, no lo sabíamos nosotros en este canal. Y si quieres cambiar radicalmente de ambientación y pillas un juego indie de estos de rol de hacer una sesión, yo qué sé, de hacer tu propia sitcom y necesitas una banda sonora. Será Friends. Friends. Otra subrogación. Sí, una versión de guitarra de Friends. Entonces, bueno, pues todo esto y un montón de cosas más están ahí en Ambient Worlds. Lo dicho, hay muchos otros canales, este es solo uno de ellos. Os animamos también a que nos digáis los vuestros y los usáis en los comentarios del programa. Si quieres hacer una partida de tomar café en un bar, pues te claro. pones la banda sonora de Friends. Claro que sí. A ver quién toma más café. Más generadores, Funi. Es que me has dejado loco con lo de Friends. Pero bueno, volvemos con los generadores, efectivamente. Ya con todo lo que hemos creado antes, se puede preparar un módulo de lo que sea sin dar para el agua. O sea, ya hemos llegado a ese punto, porque tenemos a los PNJs, tenemos la misión, tenemos las mazmorras con los bichos, las trampas, las recompensas y hasta los PX generados solo por estas páginas. O sea, ¿qué ahora qué pasa? ¿Que no sabes narrar? Pues tampoco pasa nada. Primero, porque a todos se aprende. Y si como lo haces vale para divertirse, pues ya vais bien. Y segundo, porque en dscrip.com también tienes un generador de descripciones evocativas para que pueda quedes como un Cervantes de la vida. Yo he curioseado y aunque tienen más cosas de las descripciones en su web, me centré en esto y en estas dos: el hechizo de cono de frío, que es un clásico de Dungeons & Dragons, y en la raza Drow, que es un elfo oscuro de los Reinos Olvidados, también de Dungeons & Dragons, porque a mí no me sacáis de ahí. Pero bueno, el cono de frío. Giras la mano como gesto final y un torbellino brota de ella para rugir hacia afuera. Copos de nieve y fragmentos de hielo se materializan en el aire helado, azotando en círculos cada vez más amplios a medida que la explosión sale de la punta de tus dedos. La piel de tu mano palidece y hormiguea por el frío, pero no es nada comparado con lo que el hechizo inflige a tus enemigos. Tú imagínate soltar todo esto para que el otro diga, sí, sí, pero ¿cuánto daño hago? Pues está todo alrededor de 4. Eso iba a decir, cuando nosotros lanzamos decíamos, cono de frío, vale, tira, 4 de 4. Pues no, 5 de 4 más 3. Tiene que hormiguear la mano, si no, no hay cono de frío. Claro. Si no notas el picorcito, no, pero bueno, no da gustito. Obviamente, pues no te pones a hacer esto con un cono de frío, pero cuando escribes algo como sería un Drow, que para muchos personajes a lo mejor sea la primera vez que ven uno, aunque hayan oído hablar de él, en un mundo como los Reinos Olvidados o en otro en el que quieras incluir a los Drows o los Elfos Oscuros, pues te podría valer. La descripción de este Drow que nos genera es: la figura encapuchada es un elfo, el cuerpo ágil y la gracia fácil abandonan el juego de inmediato. Un mechón de cabello sorprendentemente blanco cae de la capucha y cuando levanta una mano para volver a meterlo, te das cuenta con sorpresa de que lo que pensabas que eran guantes oscuros en realidad es la piel negra azabache del Drow. Voy a decir una cosa, esto lo ha escrito Salvatore. Fijo. Esto está copiado. Pues, esto es un párrafo copiado de un libro de Salvatore. Teniendo en cuenta que lo que le pido es un Drow y que estos generadores al final lo que se basan ya son en bases de material ya existentes, se ha ido obviamente a novelas o mundos de los Reinos Olvidados. O sea, muy posiblemente así ha basado en cómo lo hubiera descrito Salvatore, claro. Bueno, pues ya hemos generado de todo, hasta las descripciones, pero esto es cosa para Master. ¿Qué hay de los jugadores? Pues también tienen dos herramientas para algo tan útil como crear la imagen de tu personaje. A todos nos gusta tener una imagen visual de nuestro personaje. También te vale para los PNJs, claro. La gente con más talento recurre a sus propios dibujos, otros, a alguna foto o dibujo de otro personaje de ficción que encontremos por la red, ahí fusilando totalmente. Pero si queremos algo original, podemos recurrir también a un par de herramientas. La primera es HeroForge, y es brutal. De forma gratuita puedes crear una imagen 3D de tu personaje con un montón de opciones, accesorios, poses, razas, de todo. Te lo crea como si fuera una miniatura para jugar al rol o cualquier juego de mesa. La gracia es que luego pues puedes pagar por ella. Puedes comprar el diseño para que o bien te manden el archivo y te lo imprimas tú si tienes una impresora 3D, que eso está muy guay, o para que te manden la miniatura en plástico, incluso pintada, lógicamente, así, eso sí, claro, va a ser mucho más cara. Puedes comprar hasta el modelo digital a todo color para usarlo en tableros virtuales, una chulada. Eso sí, comprar la miniatura física sale carete porque solo el envío a Europa pues te va a costar ya unos $15, así que... Pero bueno, nadie te impide crear el personaje y sacar una captura de pantalla, que eso, pues mira, la web es una opción que está ahí y muy recomendable. Sí, además la propia web creo que te da, no tienes que hacerla... No lo tienen bloqueado, por ejemplo. No, tienes el botón para decir, oye, no, me quiero descargar la captura... Vamos, ya está bien, nosotros estamos hablando de poner pasta en las partidas para pillar una 3D, para hacernos las miniaturas. O sea que... La de cosas que me pierdo. Obviamente luego pasaríamos a esto. A esto, claro. ¿Eh? Otra opción para los de la vieja escuela es una app móvil llamada Reroll. ¿Por qué digo lo de la vieja escuela? Pues porque te permite crear personajes en pixel art. Además de eso, puedes llevar la descripción y hasta la hoja de personaje en la propia aplicación. Eso sí, todo en inglés y centrado en D&D. O sea, nosotros ahora que estamos con Pathfinder, por ejemplo, pues no nos vale. Claro. La app es gratis, pero si pagas un acceso premium, solo un pago, no es una suscripción, te da acceso a más elementos gráficos para crear el personaje, más casillas para crear todo lo que quieras o también más razas. En definitiva, que hay más posibilidades. Comprar la clave cuesta $10 o 7 cuando está en oferta, pero como Hero Forge, nada, pues os impide sacar ahí una captura en pantalla de tener vuestro personaje pixelado en la foto del móvil para que lo uséis en vuestra partida. Y bueno, pues esta fue mi travesía por los generadores y utilidades para rol. Víctor, si queréis luego ya, porque sois más creativos, podéis estar perder el tiempo como yo, 5 días con mi journey hasta que hace algo que meramente se parezca a lo que tú quieres. Que además en mi journey es como una versión un poco más anime, ¿no? Cuando te crea. Y pues no, puedes ponerle ya un montón de pieles y decirlo, quiero que me lo haga como tal dibujante, o quiero que me lo haga como tal. Es decir, ya mi journey ya es una locura. Pues eso está muy bien, porque a lo mejor para un máster, pues a no ser ciertos penejotas, si te dedicas a esto, obviamente la serie... con todos no, porque van muriendo, van pasando, van saliendo, son muchos, no te apetece. Michael, reconócemelo, a que la serie de Netflix de anime de nuestros personajes es una gran serie. Hubiera estado genial. Hizo los diseños de los personajes con los que jugábamos con 15, 16 años. Sí, algo me enseñó. Y vamos. ¿Me quedó bien o no me quedó bien? Yo no estoy muy orgulloso. Sí, sí, bueno, tienes que estar orgulloso de lo que ha hecho la IA por ti. Por mí. Hostia, de que hayas conseguido entenderte con ella. Hasta que conseguí lo que hizo Punie, mantener una conversación meramente seria. Con esa vida. Es poco a poco. Cuando empiezas, está ahí sin pulir. Luego, poco a poco, si vas manteniendo, yo por ejemplo la curso, si vas manteniendo la página, pues te va guardando el contexto de lo que hablas y puedes usarla para muchas cosas. Pues he compartido con vosotros lo que me pareció más curioso. Creo que son herramientas que vienen muy bien para desatrancar o para poder centrarse en una cosa que sí te está fluyendo o incluso buscar inspiración rápida. Hay mucho más, pero lo que más me interesa es que nos contéis vosotros si tenéis a bien pues vuestros trucos, cómo os inspiráis. No solo generadores, que todos podemos buscar por internet, sino vuestras herramientas, yo qué sé. Pues si la iniciativa la lleva siempre un jugador, que para que el máster no se líe. Si tenéis papeles y notillas para las tramas secretas. Yo, por ejemplo, en las mías, con cada jugador tengo un grupo de WhatsApp en silencio, en el que solo estamos él y yo. Ahí compartimos desde maquinaciones secretas hasta dudas, equipo, o sea, lo que es un máster 24/7. También tenemos un Drive en el que colgamos todo, historias, mapas, el equipo que tienen y dónde. Un Excel con todos los penejotas, lo que han ido apareciendo. Algo que usamos nosotros mucho ahora y que tiene que ver con lo que os decía antes, algo específico del juego al que le estáis dando, pues siempre os va a ayudar mucho más. Lo que nos lleva a tener, por ejemplo, el manual informático. Yo, por ejemplo, para Pathfinder tengo la web de rollroyce.com y pathfinder-es.fandom.com, que es como una wiki. Pues es que no sabéis lo fácil que es, yo qué sé, buscar un conjuro, una dote, simplemente buscarlo, googlearlo y tener acceso al extracto del manual. Cualquier duda... en un momento lo tienes extraído para mucho antes que buscarlo en el libro, pues cosas así. Si tenéis vosotros esos trucos, pues nos gustaría que nos los comentarais. Y nada, que si tenéis tiempo, pues la mejor fuente de inspiración y más gratificante pues es ver películas, ver series, leer libros, cómics, jugar a videojuegos. Si puedes que arbitre a otro un tiempo y si, como yo, pues no hay manera, pues ahora hay muchos podcasts que graban sus partidas, que no están nada mal. Y pues eso, que todas estas webs, como he mencionado, y alguna más, las vais a tener en la descripción para los que hayáis sufrido con mis pronunciaciones y alguna más que no hemos mencionado. Y para las que sí que necesitáis, pues que hagáis uso de ellas, como cuando teníamos el Rincón del Vago. Es que no hay indicativo. Ya, igual que el otro, ya igual. Sí, es que se me olvidó ponerlos. Y Y así rápidamente, antes de despedirnos, pues algunas páginas chulas que nos hemos podido dejar, pero que siempre viene bien tener a mano. La primera, Sinergia de Rol. Es una web con material de todo tipo, módulos, hojas de referencia, fichas de personaje, juegos gratuitos y mucho más recopilados de toda la rolesfera en castellano y de multitud de juegos además. La podéis encontrar en www.sinergiaderol.com. Tenéis también la Taberna Veloz, donde tienen aventuras, objetos mágicos, clases, razas, reglas opcionales y mapas. Todo de creación propia. Echadle un ojo porque no tiene desperdicio. Están en latabernaveloz.com. Una web que no es de rol, pero que viene muy bien para buscar inspiración. Se llama atlasobscura.com. Se define como la guía definitiva de las maravillas ocultas del mundo y lo que hace es recopilar lugares curiosos que puedes bichear y que, oye, nunca se sabe si te pueden inspirar una aventura. Repito, www.atlasobscura.com. Y una buenísima fuente de inspiración es algo que, como os decía antes, está muy de moda y es ver la partida de otra persona. De eso sí que hay muchísimo, en formato podcast, incluso también en YouTube. Puedes escuchar a gente jugando módulos clásicos, como será La Maldición de Strahd, El Templo del Mal Elemental o La Mazmorra del Mago Loco. Yo esta última la estoy escuchando en iVoox, en el canal de El Dado Inquebrantable. Pero tienen muchas más o ideas en mundos totalmente nuevos. Para eso yo ahora estoy escuchando a los chicos de Mamones y Mazmorras, también en iVoox. Y estos chicos están generando el mundo y todo su lore durante los podcasts. Y tienen su campaña también desde el principio y muy, muy recomendable. Y puestos a recomendar canales roleros, tenéis a los chicos y chicas de Roll NL, tanto en YouTube como en Twitch, que juegan a todo tipo de juegos y que a mí, por ejemplo, pues me hicieron la vida mucho más fácil a la hora de entender el Blades in the Dark con su serie de partidas, porque muchas veces cuando sales de tus sistemas habituales y quieres probar cosas nuevas, pues te cuesta cogerles el punto y es mejor verlas en movimiento, ver a la gente jugarlas. Además, en este canal participa José Manuel Guirado, que es amigo del programa, así que es doblemente recomendable. Y por supuesto, Freecrear, porque es la fuente de inspiración. Jugar, videojuegos, series, películas, lo que os decíamos antes. Eso es decir, que ya todas las historias están contadas, así que cualquier cosa puede servir como fuente de inspiración para aplicarla a tu partida y generar una buena y una nueva versión de otras de esas historias. Y con esto, y creo que ya podemos ir cerrando el chiringuito por hoy, porque ya está bien, chicos. No olvidéis, sobre todo, hablarnos de vuestros trucos, vuestras fuentes de inspiración y anécdotas roleras, que eso sí, que es algo que nos gustaría muy, muy fuerte. No lo hemos dicho antes, pero estamos escuchando Bardcore. Estamos escuchando Bardcore, un canal que se dedica a hacer versiones de un montón de temas conocidos, tanto de heavy metal, de música de los 80, de los 90, pero en versión bardo, que suena bastante bien. Bueno, recordad mandarnos cosas a través de los comentarios de iVoox, de los comentarios del blog, ya sabéis, en lacasademihermano.wordpress.com o en Twitter, donde somos @casademibro. Gracias a Víctor, a Guaz y a Beni por sus valiosísimas aportaciones. A vosotros. Gracias a ti. A pleasure. Y nada más por nuestra parte, así que ya sabéis lo que toca. Decir adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Madre mía, con qué alma lo decís, ¿eh? Adiós, chicos. Adiós, chicos. Han muerto ya.